Gandamón, Gandamón. ¿No me presta la resortera para ver si la puedo matar? Sí, sí, toma. Y ojalá esta vez no falles. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué demonios pasa? ¿Qué chavo de dentro de aquí de matar? ¿La quiere matar? ¿A quién quiere matar? ¡Chavo! ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¡Chavito, presta para que eso! ¡Mira, vete en la vecindad! ¡Vete rápido! ¡Yo no soy ningún animal! ¡Mira, chavo, por favor, vete! ¡Antes de que llegue la policía y descubra el cadáver! ¡Vete! ¿Pero cuál cadáver? ¡Si no la maté! ¿Cómo que no la mataste entonces? ¡La quise matar con... ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No lo mates! ¡No le preste nada! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Préstame! Chavo, ¿qué estás haciendo, mano? No, ¿sabes qué? Mejor me aguanto las ganas de darle una mordida, mano. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos han matado?